Muy buenos días a toda la audiencia de Catombe. Nos encontramos en este espacio semanal de los lunes, este encuentro de lunes a lunes que muy amablemente Juan Monzón nos habilita en su programa Catombe, que sale por Contacto FM 106.9 de la ciudad de Paysandú. Los compañeros del Movimiento Nacional en Defensa de la Seguridad Social, quien les habla Agustina Migliónico. Quiero hacer llegar un saludo bueno a Juan, a todos los compañeros y compañeras del movimiento, tanto a nivel departamental como a nivel nacional, que nos siguen, que nos escuchan semana a semana, y a todos ustedes, trabajadores, trabajadores, jubilados, pensionistas y población en general, que está preocupado y que de alguna manera tienen estas oportunidades todas las semanas de ir teniendo un pantallazo general de cuál es el avance, cuál es la situación de la seguridad social en nuestro país, de qué manera viene avanzando este proyecto de reforma de la seguridad social, que bueno, que trae unas características muy nocivas para toda la población trabajadora. Pero bueno, queríamos decirle de que estamos muy cerca de llegar a los primeros 15 días del mes de marzo. Un mes de marzo muy movido en materia de seguridad social, donde el tema está sobre la mesa, está ocupando los principales titulares de los medios de comunicación, y que se escuchan muchas cosas y que pareciera tener diferentes matices, depende de el orador, el presentador o la presentadora que lo lleve adelante. Nosotros como trabajadores continuamos muy preocupados y ocupados en este tema. Nos parece que es un proyecto de reforma que es prácticamente inminente que se apruebe, que tienen los votos para hacerlo, que están las presiones de organismos internacionales para que esto se dé, para que este avance del neoliberalismo llegue, toque, invada aún más y se quede con nuestro sistema de seguridad social. El sistema de seguridad social del Uruguay, que en algunos años supo ser ejemplo para otros sistemas de seguridad social de otros países del mundo, que hoy por hoy está en una situación muy compleja. Reconocemos que está en una situación muy compleja, no crítica ni devastadora, como le dicen. Está en una situación muy compleja por algunas características que se fueron dando en el paso del tiempo, que fueron pasando desapercibidas, algunas medidas que se fueron generando, que nos llevaron a esta situación. Dentro de esas cuestiones hablamos del sistema de ahorro individual, del sistema de las AFAP, que hace casi 27 años que está funcionando y de financiando el sistema de seguridad social de BPS. ¿Por qué? Porque se destina este aporte de los trabajadores a financiar el capital privado, básicamente. Que después no se reintegra, no se ha reintegrado, no fue ningún, no brindó ningún servicio de a los trabajadores que han aportado a este sistema durante prácticamente 2 años de pandemia, donde muchos trabajadores y trabajadoras se vieron afectados por el desempleo, por el seguro, por enfermedad, y por diferentes circunstancias. Ni siquiera en una situación así tuvimos alguna respuesta de este sistema, porque básicamente lo que hace y lo que ha hecho durante 27 años y lo que pretende que siga haciendo más adelante, potenciándolo de diferentes maneras, es financiar el capital privado. Y esto se ve a las claras cuando hablamos de que el promedio de renta que este sistema de ahorro individual paga a los trabajadores y a las trabajadoras es de 7.000 pesos. Y estos trabajadores que cobran cercano o este monto, se sienten privilegiados a otros trabajadores, pero en realidad no lo son. Están siendo igual de perjudicados que aquel otro que recibe rentas de 18 pesos, de 200 pesos, de 7 pesos, como nos ha pasado, porque en realidad fue estafado en su buena fe, en su confianza. Su dinero fue destinado a otros fines y no a a su futuro, no a su futuro en lo que tiene que ver a cuando accediera a la pasividad, cuando cesara su actividad laboral. No fue destinado a ese lugar. Y lo mismo está pasando con aquellos trabajadores que continúan aportando a este sistema de, de ahorro individual. En realidad, en este momento, los únicos que tenemos una propuesta para eliminar este sistema, erradicar este sistema de ahorro individual y de financiamiento del capital privado con el dinero de los trabajadores, es el Movimiento Nacional en Defensa de la Seguridad Social. ¿Por qué? Porque dentro de otras cuestiones, somos trabajadores quienes integramos este movimiento y está basada ahí, en esa necesidad, en la necesidad de los trabajadores, principal funcionamiento del movimiento, en la necesidad de los trabajadores de eliminar de una vez por todo este sistema que ha generado un problema social, que ha generado de financiar o colaborar con el financiamiento del sistema de seguridad social, un sistema que dentro de otras cuestiones fue pensado para para hacer un eficaz reparto de la riqueza. ¿De qué eficaz reparto de la riqueza estamos hablando cuando otro de los factores que está desfinanciando este sistema son las exoneraciones al gran capital? Exoneraciones a algunas empresas, organismos internacionales que trabajan, que explotan los recursos naturales de nuestro país y que están exonerados de aporte patronal. O actividades, diferentes actividades laborales que están exoneradas también de aporte patronal, pero que a su vez generan y movilizan un grandísimo caudal económico todos los meses, todos los años. Es una cuestión de enriquecimiento casi ilimitado, pero que están exonerados de aporte patronal. Cuando la mayoría de los trabajadores, cuando todos los trabajadores aportamos un 15% de nuestros salarios para este sistema, pensando y estando convencidos de que estamos de acuerdo con los principales, con los principios que rigen este sistema, y dentro de ellos el principio de la solidaridad, solidaridad de clase con otros trabajadores y otras trabajadoras que están maternando, que están en un seguro por discapacidad, por enfermedad, por desempleo. Venimos también siendo parte y aprovechando cada oportunidad que tenemos de presentar la propuesta del movimiento, de presentar el proyecto alternativo, de presentar y dialogar sobre la preocupación que nos ha llevado a estar en la calle, en los barrios, en las ferias, en diferentes medios de prensa, en cada oportunidad que hemos tenido, llevando adelante nuestra preocupación como trabajadores, nuestra propuesta que tenemos como trabajadores, porque no solamente rechazamos la reforma, sino que tenemos una propuesta alternativa a esa reforma con esas características que propone el gobierno nacional. En este aprovechamiento de diferentes instancias y oportunidades, así como se han dado en otros momentos, los compañeros que fueron asignados por el movimiento para la representación, que fueron tres, estuvieron siendo recibidos el viernes pasado por la Comisión de Seguridad Social del Parlamento. Esta comisión generada para recibir a diferentes comisiones y organizaciones sociales para poder escuchar de alguna manera o tener esta oportunidad de expresión con relación a esta inminente reforma. Estos compañeros que nos representaron fueron, bueno, Marita Rodríguez, Daniel Villar, Marita Rodríguez, integrante de la Comisión de Seguridad Social de ATCS, integrante del movimiento también, una compañera militante histórica en lo que tiene que ver a los movimientos sociales y al trabajo también que se viene desarrollando del movimiento. Y bueno, Daniel Villar, vicepresidente de ATCS, la Asociación de Trabajadores de la Seguridad Social, y José Luis Borges, referente de la Coordinadora Jubilados y Pensionistas. En esta oportunidad los compañeros tuvieron más de 1 hora y media para presentar y expresar la preocupación, el trabajo y la propuesta del movimiento. Eso fue el viernes pasado. De la misma manera lo hicieron otras organizaciones que integran el movimiento que también se habían registrado, agendado para ser recibidos, como es el sindicato de ATCS, la Coordinadora de Jubilados y Pensionistas y demás. Por otra parte, decirles que continuamos avanzando en diferentes métodos que veníamos aplicando, de llevar la propuesta del movimiento, de hacer público nuestra preocupación, de que no queremos aportar más por más tiempo y cobrar menos jubilación, de que estamos dispuestos a continuar trabajando fuertemente para un plebiscito para el 2024, un plebiscito que elimine el sistema de las AFAP, que enfrente por completo esta reforma de la seguridad social, que dentro de muy poco tiempo, según la agenda del gobierno, tendremos aprobada en nuestro país, y establecer cuáles son las características de la seguridad social que queremos para el futuro. Esto seguramente lo van a ver, nos van a encontrar en la feria, nos van a estar viendo en algún muro, en algún cartel, en la conversación de algún vecino, de alguna vecina, en algún volante, porque estamos buscando diferentes instancias y oportunidades para el encuentro con ustedes y para que entendamos juntos que este es el momento, que este es un momento histórico de nuestro país. Y venimos, seguimos transitando en un mes donde se avanza en materia de seguridad social, se avanza en este proyecto de reforma con estas características neoliberales y que pretende mercantilizar un sistema de seguridad social que tiene otros fines, que tiene otros principios, que tiene otras características, el sistema de seguridad social de nuestro país, pero que también se ha estado hablando y se continúa hablando, porque algunas han determinado el mes de marzo como el mes de la mujer. Y cuando hablamos de este tema, sin lugar a dudas, también se ve reflejado toda esta desigualdad y esta injusticia dentro del sistema de seguridad social actual, que se va a ver mucho más perjudicado y mucho más aumentada esta diferencia, esta injusticia, con este proyecto de reforma que dentro de sus características no tiene ninguna solución para este tema, que viene siendo un problema desde hace años, que ha tenido algunos ajustes en el tiempo, que llevó una reforma del 2008 a la posibilidad de muchas mujeres trabajadoras de acceder a un causado jubilatorio, o sea, de acceder a la cantidad de años necesarios para de aportes para poder acceder a una jubilación, pero que aún nos deja en una situación desigual en comparación con los trabajadores hombres. Entonces, seguimos hablando de desigualdad oculta, silenciada, de desigualdad que se siente, que se vive, que lo viven las trabajadoras, que lo viven en la precarización laboral, que lo viven en la baja de salarios, que lo viven en a veces tener que aceptar trabajos con condiciones que no son justas, que no atienden a los derechos humanos fundamentales, que no atienden a los aportes del sistema de seguridad social, que tiene que ver con un trabajo negro muchas veces, para poder cubrir sus necesidades básicas, para poder parar la olla, como se dice de forma popular. Pero que esto se ve reflejado cuando estamos hablando de que prácticamente un 50% de las mujeres puede acceder a un causal jubilatorio en relación a un 76% de los hombres. Sabemos que es una situación compleja para todos, que no podríamos estar hablando de estos números, que tendría que ser mucho más la cantidad de tanto hombres como mujeres que pudieran acceder a una jubilación, pero que hablando de género, sin lugar a dudas, y hablando de injusticia de género, está dentro del sistema de seguridad social actual, señoras y señores, actual. Y cuando hablamos de pensiones a la vejez, que las comienza a pagar el MIDE y después las continúa pagando el BPS, también hablamos de toda esta gran diferencia, es un gran porcentaje de mujeres. ¿Por qué? Porque no acceden a un causal de jubilatorio y tienen que terminar postulando para este tipo de prestaciones, que dentro de otras cuestiones se mide muchísimo, se hace una inspección muy exhaustiva sobre cuáles son las condiciones de vida y se hace una visita en el hogar evaluando las condiciones en las que vive, y tienen que ser condiciones de mucha precariedad económica para que pueda acceder, casi en la indigencia, reutilizando algunos de los términos que los compañeros utilizan. Entonces, si estaremos hablando de injusticia, si estaremos hablando de una urgencia del pueblo trabajador uruguayo de organizarse, de acercarse al movimiento, de comenzar a caminar todos de cara a un plebiscito en el 2024, porque ya está, porque no podemos permitir más este avasallamiento sobre nuestro futuro, sobre el futuro de las generaciones que vienen, sobre el trabajo y el esfuerzo y la dedicación y el dinero de todos aquellos trabajadores que dedicaron toda una vida y que hoy están cobrando jubilaciones de miseria. Por eso les decimos que el Movimiento Nacional en Defensa de la Seguridad Social sigue avanzando, sigue caminando, y que esperamos pronto que todos ustedes estemos caminando juntos. Muchas gracias y nos vemos el próximo lunes. Por un sistema de seguridad social integral, estatal, justo y solidario. Porque la crisis no la paga el pueblo. Decimos no a la reforma. Patrón, esa sombra que tirita.